Buenos días, compañeros, compañeras. Vengo representando a San Sebastián Batejón. Tuve un gran disfruta, un poco anormal, un poco de gripa, aparte de que me está fregando la gripa, me está fregando el sistema. A los compañeros y a las compañeras, organizaciones, colectivos, individuos, medios alternativos presentes en este foro, que han hecho todo lo posible de estar con nosotros y agradecerles también a este espacio, estar aquí con ustedes, compartir la experiencia de la impunidad y la injusticia que sufren nuestros presos en el estado de Chiapas y en diferentes partes de la República Mexicana. Hombres y mujeres de San Sebastián Batejón, adherentes a la otra campaña, hemos venido a alzar nuestra voz en solidaridad para exigir el regreso a Chiapas y la libertad inmediata de nuestro compañero Alberto Pakistán Gómez. Preso político por el sistema de gobierno represor Juan David Guerrero. Actualmente preso en Guasave, Sinaloa, sufriendo lejos de su familia, pagando una condena por un delito que él nunca conoció. Al igual que otros tres compañeros presos políticos, como el compañero Miguel de Mesa Jiménez, preso desde 2010, detenido por la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Ocosingo, cuando estaba consumiendo hamburguesas después de haber comprado herramientas de trabajo. Miguel Vázquez de Ara, que también es un compañero preso, declarado como preso político, que también está actualmente preso en el cerezo número 16, en Encino, en la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Después de ser torturado, le fue obligado a firmar un expediente por un delito de asalto en el tramo carretero o Ocosingo Palenque. Un delito que él nunca cometió. Fue obligado, fue torturado y firmó el delito que actualmente está preso. Antonio Estrada Estrada, que también es un compañero, preso en el cerezo número 17, Playa de Catatajaca, que también él sufrió una tortura y obligado a firmar una averiguación previa por asalto y robo con violencia. Actualmente siguen injustamente presos. Sin contar los otros acontecimientos que hemos sido víctimas de la injusticia, de las autoridades que imparten la justicia en el estado de Chiapas. Todo por eso, por pertenecer a la organización, por alzar nuestra voz, por la defensa de nuestra madre tierra, en el control de nuestras tierras y territorios. Por ello, hemos venido a unir nuestras voces en contra de este sistema que ha puesto al mal gobierno en contra de nuestros compañeros que defienden sus derechos. El mal gobierno nos está obligando a desconfiar de las autoridades que imparten la justicia, el sufrimiento y la tortura que están recibiendo nuestros compañeros no va a quedar ninguno, porque entre todos, unidos, vamos a romper este muro de la injusticia que hoy enfrentan nuestros compañeros presos, que tienen sus familias y hijos desamparados por la venganza política de este mal gobierno represor, Juan Sabino Guerrero. Por ello, vamos a empezar a tomar alternativas para exigir el regreso a Chiapas y la libertad inmediata de nuestro compañero Alberto Patrustán Gómez y demás presos políticos que se han mencionado.